así que márchate, no tengo más piedad. ¡Cabre! ¡Au! ¡Ay, baby! Ese hombre me envenenó. Sí, la cultura me arrebató. ¡Ay, baby! Ese hombre me envenenó. Que alguien me diga cómo puedo remediarlo. Forcejando